List 19. Yo antes conocía a mucha gente importante. I used to know a lot of important people. Yo antes tenía más tiempo libre. I used to have more free time. Antes venían por aquí más a menudo. They used to come here more often. Antes había más días festivos. There used to be more holidays. Él antes era cura. He used to be a priest. Yo antes era oficial del ejército. I used to be an army officer. Yo antes era feliz. I used to be happy. Antes era fácil encontrar trabajo. It used to be easy to find a job. Antes nevaba mucho aquí en invierno. It used to snow a lot here in the winter. Antes llovía más también. It used to rain more, too. Estoy acostumbrado a ir al trabajo en coche. I'm used to driving to work. Están acostumbrados a salirse con la suya. They're used to getting their way. No estaban acostumbrados a mi acento. They weren't used to my accent. Tardaron meses en acostumbrarse a ello. It took them months to get used to it. Ya te acostumbrarás. You'll get used to it. Yo antes comía en buenos restaurantes. I used to eat in good restaurants. No estoy acostumbrado a restaurantes baratos. I'm not used to cheap restaurants. Pues más vale que te acostumbres a ello. Well, you'd better get used to it. Ahora que estoy en prisión, tengo que acostumbrarme a muchas cosas nuevas. Now that I'm in prison, I have to get used to a lot of new things. No estoy acostumbrado a mi cama nueva. I'm not used to my new bed. Antes dormía en una cama tamaño rey. I used to sleep in a king-size bed. Ahora tendré que acostumbrarme a esta. Now I'll have to get used to this one. No estoy acostumbrado a la comida de la prisión. I'm not used to prison food. Antes comía como un rey. I used to eat like a king. Tendré que acostumbrarme a una nueva dieta. I'll have to get used to a new diet.